Déjame saludar a Emilia. Emilia, buenos días. Hola, muy buenos días. Es usted abogada laboralista, ¿verdad, Emilia? Sí, efectivamente, sí. ¿Qué nos quería contar, querida amiga? Pues mire, quería comentar un poco lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, que está procediendo a afiliar a niños a la Seguridad Social de 3 y 14 años. Entonces, bueno, me parece algo un poco increíble y voy a contar mi caso concreto. Yo tengo un niño de 13 años que me llegó ayer a casa y me dio un papel. Mira, mamá, esto me lo han dado en el colegio. Y lo que me da es una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por el cual, pues, mi hijo queda afiliado al Sistema de Seguridad Social con su número de afiliación y demás. Entonces me quedé simplemente estupefacta y le dije que cómo había sido eso, que si él había rellenado algo en el colegio. Entonces me comentó que había que hace unos días, o más o menos unas semanas, rellenó un papel donde puso su DNI, sus datos y demás, y que bueno, que era para eso. Yo no he autorizado nada, los padres no hemos autorizado que a los niños se les afilie ni nada parecido. Entonces me parece cuando menos sorprendente, y lo que creo es que esto se está haciendo un poco para maquillar estas listas de caídas de afiliación a la Seguridad Social. Pero ¿cómo se puede hacer una afiliación si no hay una relación económica o laboral o lo que sea, o profesional? Pues claro, ese es el quid de la cuestión, puesto que evidentemente mi hijo con 13 años que está estudiando en el colegio no va a iniciar ningún tipo de actividad que dé lugar a la inclusión en algún régimen de la Seguridad Social para estar afiliado, para afiliarse. Pero es un delito, es el requisito. Eso, ¿no? Es raro, ¿no? Bueno, yo lo ¿Es un delito o una broma? No, es cierto, o sea, esto es así, y se les ha hecho tanto a mi hijo como a todos los niños de tercero de la ESO del colegio de mi hijo, pero no solo en el colegio de mi hijo, yo he hablado con otras madres y se está haciendo en muchos institutos de Madrid y en colegios, ¿eh? Pero no entiendo, vamos a ver, no entiendo, uno se afilia a la Seguridad Social cuando está trabajando, efectivamente, tiene una actividad laboral determinada y es mayor de edad, ¿no? Incluso. Y es mayor de edad cuando menos, efectivamente. Cuando, y si no, pues... Bueno, no, mayor de edad no. No, más de 16. Este verano mi hijo ha trabajado con 16 años en una fábrica de hierros, como os contaba, este verano, y efectivamente se afilió y pagó sus cosas. Y exactamente, pero el contrato de trabajo, por ejemplo, de su hijo tiene que ir firmado por el representante, por su padre o por su madre. Y la afiliación, entiendo yo, de un menor, pues cuando menos de 13 años tendrá que autorizarla por lo menos su padre o su madre. Sí, sí, efectivamente, nosotros firmamos el contrato de trabajo, exactamente. Claro, efectivamente. Pero de 13 años es ilegal. Para el trabajo, exactamente. Entonces, bueno, creo que se está procediendo a este tipo de cosas simplemente a efectos de esto. Un padre me comentó, bueno, a lo mejor es por el seguro escolar. Quiero comentar que el seguro escolar cubre a todos los niños, independientemente de que esos niños tengan un número de afiliación a la Seguridad Social. Hasta ahí podríamos llegar. Que el seguro escolar no cubriera a los niños que están estudiando en los colegios, ¿no? Entonces, no creo que sea un requisito para que a un niño le cubra el seguro escolar que esté afiliado. Simplemente, señora, quería que ¿Por qué no se informa en la delegación provincial, en su delegación local de la Seguridad Social? Porque... Bueno, el tema está en que al niño me lo han afiliado el día 2 de diciembre, que es la fecha que tiene la resolución de afiliación, es decir, cuando uno se da de alta, de baja, tal, lo que te da la tesorería es una resolución contra la que tú puedes interponer un recurso de alzada, si quieres. Bien, pues esa resolución que le han dado a mi hijo es de diciembre, como le digo, tenía 13 años y yo se lo puedo mandar todo, y a mi hijo se la han dado ayer. Ya no tengo ni plazo para recurrir en alzada esa resolución solicitando la anulación. Qué raro, misma. Es rarísimo. Bueno, pueden, si quieren ustedes, corroborar esto en otros institutos y colegios de Madrid, y yo ahora si quieren les doy los datos del colegio de mis hijos para que lo comprueben. ¿Cómo se ha afiliado a todos los niños de tercero de la ESO, de educación secundaria? El código penal se queda pequeño, es decir, que todos los días hay nuevos delitos y nuevos timos y nuevos... En fin, porque eso es un timo, como una catedral, ¿no? Pero es que no sigo sin... Pero no sé, alguien podrá dar explicaciones de vamos a hablar con el delegado provincial de la Seguridad Social, porque eso seguramente nos podrá dar una explicación, yo qué sé, será un nuevo canal de... protección a la infancia, es que no lo acabo de entender, pero bueno, lo sabremos. Mira, Marisol, ponte a ello, haz el favor. 9:47, un momento.